mueve el que un cuye. Cuye si la tis mueve el que un cuye. Cuye, cuye. Que un cuye si la pi-